el análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 5, cuarta temporada, lunes 24 de abril. Estamos acá en Blackberry Studios como cada semana. Y quien les habla es, como siempre, su servidor humilde, el señor Nico West, el hombre podcast. Y a mi derecha se encuentra el bueno de él, es muy caballerosa. Más caballerosa, caballero. Muy caballerosa, su señoría, su majestad. El que dice... El señor Mora. Hola, bienvenidos. Y yo, bueno, usted ya se presentó, señor Don Nico West, que está a mi izquierda. Siempre a la izquierda. Este simpaticón hombre podcast. Y en los sonidos y en la música se encuentra nuestro querido trabajador del mes, el señor Don DJ Don Cabezón. ¡El aplauso! Me encanta decirle Don DJ Don. Don DJ Don. Y en el capítulo de hoy, que estuvo, hoy día estuvo movidito el asunto, el fin de semana también estuvo movido. Yo caché el del fin de semana, el de hoy día no caché ni cagando, yo venía saliendo de la pega. Ah, solamente yo vi estaba que en se, la oficina. Yo vi que se movían como unos arbustos muy fuertes y dije, ¿y en qué momento el viento está soplando tan fuerte, weón? En mi casa hay arbustos. Y yo quiero la iris busto. Pico un cheto más. Más me crece. Chúpalo entonces. El potito se temo. Sí. Como decía Don Nico West, hoy día tuvimos un día bastante movido, al parecer. Un temblor de magnitud 6.9. Qué riquín. Qué riquino, ¿no? Qué ricolino. Entonces, para que usted vacile estos movimientos sísmicos que nos da la Tierra, movimientos telúricos, les traemos una selección de temas vacilones. Eso. Con los cuales yo creo que hoy en día igual no podría hacer una partusa con con estos temas. ¿Cómo una partusa? ¿Una party? Ah, estaba pensando en otras cosas, me estaba yendo al... Y... ¿Qué otra hueá más leyó? Bueno. Don't. El sábado también tuvimos un temblor de grado, no sé, 6,2 parece, 6,1. Por ahí 6,1. 6,1. Sí. Bastante interesante. La idea estuvo movidito. Yo lo viví en el piso 9 ahí de las oficinas de Chinoy. Yo ni caché, weón. Yo en realidad venía caminando. Solamente vi que se movieron mucho los postes. Los podcasts. Los podcasts. Lo más importante es conservar la calma. Como dice ahí el joven. Lo más importante es conservar la calma y la tranquilidad. Pero la tranquilidad. Pero siempre se debería hacer eso. Conservar la calma y la tranquilidad. No, mandar la chucha al weón que uno tiene al lado, weón, y salir corriendo. Como lo hace mi querida abuelita. Sale arrancando. Con el bastón ahí. Y con el gato ahí al lado. Monta el gato y sale corriendo. El jefe ahí. El weón, nuestro productor ejecutivo. Por ahí anda el weón. ¿Con su corbata? ¿Está con su corbata? Sí, anda con su corbatilla. Si ya con tanto rollo no se le nota la corbata. No. Se le hunden las carnes. No. Bueno, continuando, trajimos temas vacilones de diferentes épocas, diferentes momentos quizás. Ya basta, gato. Ya, cállate, gato, ya, mierda. Ya basta con el gatito, pobrecito. Cállate. Quiere cariño, quiere amor. Quiere eso. Les trajimos temas de diferentes épocas. Yo me fui más como por los 70. Bueno, en realidad es una banda que está desde 1964, que son los Kool & the Gangs. Los Kool. Kool & the Gang. Y es un grupo estadounidense que combinó R&B, No, no sé cómo se... El Rhythm and Blues. Gracias. Soul, Funk y Disco. Mira, qué bonito. Tenía harto de todo. Es una banda bastante interesante. Ahí los tenemos sonando de fondo. Amiguitos del señor Leonardo Farkas. Take it easy. You know what I mean. Sí. Mira, qué interesante. Sí, pues si tocaron para una fiesta que hizo el caballero ahí. Bueno. Que tiene poquita plata. Ah, sí, pues. Un pobretón. Claro, uno con cueva invitaría a quien. No sé. No las bandas de nosotros nomás. Sí. Haría una bueno, fiesta. Tenemos bandas por lo menos para hacer. Claro. Bueno, en esta banda los miembros principales. ¡Oh, pobrecito! Llegó medio tarde. Los miembros principales siempre han sido Robert Cool Bell en el bajo, que es un bajo bastante interesante. Sí, si bueno, bajo el bajo funky siempre ha sido bastante interesante. Ronald Bell, que es el saxo tenor. Ronald Burr. Y bueno, ahí tenemos ya una lista interminable de varios que han pasado músicos. Y han... De hecho, es bastante larga la lista entre antiguos miembros y miembros actuales. Oh. Es una banda bastante bien constituida. Es que son viejitos, pues entonces van cambiando los integrantes y todo el cuento. Más bien viejito. Son 11 integrantes. Oh, chúpalo entonces. Entre eso hay guitarras, bajos, saxo, voz, saxo alto, tenor, alto, trompeta, batería, voz y guitarra. Violín. Y entre eso han pasado muchos que ya ahora ya no están con nosotros. Oh. La historia de esta banda más o menos nació en 1964, cuando Robert formó la banda instrumental de Jazzy Axe con 5 compañeros de colegio, y después cambiaron su nombre a Cool and the Gang cuando lanzaron un álbum del mismo nombre en el 1969. Oh, qué riquín. Ahí buen calzó. Año, buen año. Y lo que yo les traigo es de 1973, del disco Wild and Peaceful, que es una de sus canciones más conocidas, y su nombre es Jungle Boogie. Oh, de Tarantino, Pulp Fiction. ¿Sí? Sí, Pulp Fiction. Yeah. Jungle Boogie. Interesante. Y el tema que tenemos aquí de fondo es Hollywood Singing. Swinging. Swinging. Swinging. Eso, swinging. Así que, bueno, para que vacile al tiro por si viene algún remesón ahora. Para que lo baile. Sí, pues. Con buena música. Música disco, güey. Esto es Cool and the Gangs, Jungle Boogie. Aquí. En un podcast más. Get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down Oiga, ¿cuántas horas ensayó esta banda? Yo creo que hasta el día de hoy siguen ensayando mucho. ¿Sí? Mire. Yo, ¿y cómo lo habrán hecho con el tema de las salas de ensayo? Y la búsqueda de estas. No lo sé, todavía no soy grande. Pero ahora es mucho más fácil gracias a Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar salas de ensayo en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una sala, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo fácilmente. Así que ya lo sabes, amigo. Todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. ¡Cuba! Oiga, sí, pues estos jóvenes aún siguen ensayando. Y se van a presentar el 23 de diciembre en San Francisco de Mostazal. ¿Qué? No, en serio. Pero está weando. Es la Gran Arena Monticello, que está ubicada en San Francisco de Mostazal. No, no se van a presentar en el Coyote. No. Y el valor de la entrada está desde los 25.000 a los 40.000 más cargo por servicio. A los 80.000, como... a los 80.000, perdón. ¿Es un 10% el cargo por servicio más o menos? Más o menos, así que le va a salir igual a un ojo de la cara. Pero una banda legendaria. Sí, pues ya llevan más de 40 años de carrera, dice acá. Ya, vale la pena. Sí, pues. A usted que le gusta la música, le gusta bailar, bailarlo todo. Sí, pues así que ya tiene el gatito de la semana también. El gatito de la semana. La píldora. ¿Y usted qué trajo? Yo le traigo algo que un poco más actual. Bastante más actual en realidad. ¿Sí? De la onda Eurodance, que se formó ahí por... Perdón. Por el pasado el 95, por ahí, 90. Estoy hablando de 666, más conocido por su disco Paradox, que fue... Es un DJ set más o menos de dos personas, Thomas Dietrich, no me acuerdo muy bien los nombres. Este no es el que dice que pasa para de eso mismo. Ese. Eso mismo. Que pasa para dos. Son alemanes. Y fíjese que cantan en inglés y en español. No cantan en alemán. No les debe gustar, soy yo. 666. Así que yo creo que esto es como un clásico. Yo esto lo escuché más o menos con tan séptimo, octavo. Sí, es como básico, tema de colegio, menos, como tema cuando de colegio. Uno iba en sexto básico por ahí. Es Basile de colegio. Y le traje, yo creo que la canción probablemente más conocida de ellos, que estuvo en los primeros lugares ahí de los Billboard y toda esa onda, que se llama Alarma. Alarma. Así que ya saben, saquen las pastillas. O el juguito camuflado con alcohol para con el recreo vodka. Para el recreo del colegio, porque eso es lo que... Medio es, carrete al recreo, weón. 15 minutos de carrete entre copete, weón, pastilla, weón. Yo lo hice. ¿Sí? ¿Y después entráis curado a la sala? No, pero entraba medio pasado a colonia. Y lo hice. Tomé en... Lo que pasa es que mi mamá me mandaba la colación. ¿Ya? Y reciclábamos las botellas de juguito Watts. Ah, un entonces clasicón. Como que ella me mandaba jugo no Watts en botella de jugo Watts. Y un compañero una vez llevó una petaca de vodka. Y tuvimos la gran y magnífica idea de tomarme un vodka naranja ahí en el recreo, camuflado en mi botella de juguito Watts. Cosas que hacen los adolescentes. Cosas que hacen los adolescentes. Cosas que nosotros no haríamos ahora, ¿no? Ahora da lo mismo, ahora... Ahora... Te lo tenía, tomás, un, no más. Tenía un break a la... Tenía un break de media hora en el trabajo, weón. Vaya al tiro al bar. Claro. Y la weá no es pecado. No, pues ahora tenés que esperar al happy hour nomás. Sí. No podéis trabajar curado. Weas que pasan. Sí. Así que, ¿nos vamos con esta maravillosa banda? Esto es 666. Alarma. Aquí. En un podcast más. Vemos después de ese temazo, bastante bueno, e interesante igual la atmósfera que tiene, como que uno recuerda demasiado los 90. Sí, es como un tema, ese sonido es como súper característico de los 90, como que uno se lo imagina mucho en una disco noventera. De hecho, ¿sabes qué? Se estuvieron presentando este año 2017. Ya. Porque se habían separado en el 2005 estos chiquillos. Ya. El arete. Todo tipo de arete. En un cartel que se llama We Love the 90s, donde se estaba presentando Aqua, 666, Corona, así que estaba como bien cargado para esa época que tanto nos agrada. Sí, es que uno se crió en esa época. Y parece que le fue bastante bien a los chiquillos. Sí, son un, pero que tienen una puesta de escena, o sea, que está acuática, se veía acuática. Con llamas, sí. Para mí que son como los primos de Rammstein. Claro, fue como el integrante que no quedó en Rammstein. Y sí, tiene un buen show, una vestimenta demoníaca, hartas luces infernales. Es como tiene unos cachos loquitos. Es como Rammstein, Mudvayne haciendo techno. Claro, una wea así. Así que bastante interesante la puesta en escena de 666 Paradox. Mira qué entretenido. Lo pueden buscar en Facebook. ¿Sí? Le dan su like. Yo le di mi like. Amigo. Este sonido tan extraño, weón, tan fantasmagórico, weón. Fantasmagórico, weón. Qué bonita palabra. ¿Terminó de cagarnos la psiqui? ¿Estás feliz ahora? Antes reíamos, ahora... Menau, estos son los cortitos a cargo de nuestro querido Don DJ Don Cabezas. Ahora me da miedo, weón. Ah, mira, ¿con qué nos vamos? Con Heart, Wind and Fire. No Wine, Wind. Earth, Wind and Fire. Gracias, weón. Puta, este weón siempre me arregla todo, weón. La vida. Esta es una banda estadounidense de Chicago. Formada en 1969. Qué riquín. Buena banda ese año. Buen año. Bueno, utiliza varios géneros como música disco, funk, el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk, música africana y rock and roll. Durante su carrera han sido 20 veces candidato a los Grammy, ganando 6 premios. También obtuvieron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a la de Bob Marley. Mira qué bonito. Bonito. Qué temazo. Este es un temazo, va a decir algo. Sí, ahí, apretadito. No, ahí todo loco, así. Todo loquillo. Con esas luces tan extrañas, disco, weón. Qué bonito, weón. Vámonos con la siguiente. Algo nuevo. Esto es Tiro de Gracia con. Tiro de Gracia en la casa. Con los chiquillos de... ¿Cómo se llaman? De los Tetas. Los Tetas. Ocupa Segura y No Molesta. Y este es de uno de los mejores discos de hip hop chileno según la revista Rolling Stone. Este tema es del disco Ser Humano y este tema se llama Esta es Nuestra Fiesta. Este disco salió en 1994, un año después de que se formó este... trío de hip hoperos que era por Lengua Dura, Juan Sativo y Saturno igual tiene como una aparición súper corta. Saturno como que no lo conocía, no me sonaba. Saturno tiene una aparición súper corta, ahí está. Ah, ya. Como más bajo perfil el loco. Sí, como que el cabro que tiene como la bomba. Él fuma mientras los otros están cantando. Sí, bueno. Vamos con la siguiente. ¿Qué? Un vinilo. Los auténticos decadentes. Pues este sí que es vacilo, loco. Y estos son los argentinos que se estuvieron presentando en el Festival de Viña del Mar recién pasado. ¿Y sabes con quién se imagina que debe ser un buen carrete? Maradona. No, el loquito de los auténticos este que tiene como los dreadlocks. Ese weón debe ser cuático y debe ser buena onda. Han pasado un montón de integrantes por esta banda. Los actuales son como 13 miembros actuales. ¿Ya? En esta banda que mezcla el rock alternativo, la fusión y el ska y un montón de géneros, que la cumbia, el pop, el candombe, bolero, de todo. Así. Este tema es como igual es como Kuma, es bacán. Sí, es como para ir a Valpo a vacilar este tema. Sí. No estoy diciendo que Valpo sea como, sino que allá hay buen vacilongo. O con la vieja guatona que está haciendo el asado ahí. La guatona de todo. Vamos con el siguiente. Agréguelo a su lista de vaciles. Amarachul. Argentino también. aquella de la cumbia villera, po. De los 70 pasamos a la cumbia villera ya. Sí, esto igual partió como en los 90 también, más o menos. Sí, es que esta era la onda donde tú te subías de la micro y esto sonaba. Sí, po. ¿Cachai? Ahora en la micro te subí y no suena nada. Porque no pueden poner la música a los señores. Con el sticker de Jesús en rosado y azul. Y mesita. Y mesita. El típico sticker de micro de Jesús. Claro, parece un rosado con magenta, la wea. Con el de. Sean con magenta. Hierba brava. También. Sí. Y un montón de flores, pura wea. Los CDs colgando también. Sí, ¿no? Y un montón de adornillos más. La foto de la familia también. Sí, también. Vamos con la siguiente. Típico chofer Kuma, buena clase. No estoy hablando mal de los Kuma. Estoy hablando mal de... Me fascina los Kuma. De hecho, yo pensé que hoy día usted iba a hablar más en flight. No. ¿No? Siguiente. Vamos con el siguiente. René de la Vega. Para el Basilongo Kitsch. Sí, vos, Kitsch. Y alcalde. Y arquitecto. Mira tú. ¿Alcalde? ¿Alcalde? No era alcalde. ¿Sí? Es alcalde. De Conchalí. De Conchalí, cacho. Pensé que era concejal. Va a ser una comuna rica. Fue concejal. No. Va a ser una comuna rica. Claro. Una comuna chica, pero rica. Sí. René de la Vega con Chica Rica. Uno de esos clasicones de antes de que llegara el 2000, más o menos, si mal no me equivoco. Y sabes que esto se estuvo moviendo. Se estuvo moviendo harto hace un par de años. El tema de las fiestas Kitsch, cuando le tocaba con Supernova, sí, Cecilia y toda esa onda, bro. Ahí en la Blondie. Y se llenaba, bro. Sí. Pero si a la gente le gusta, bro. Pero si... Es un buen vacile. Sí, sí. Un vacilón, ¿no? Si se les diera más oportunidades de estas cosas en la radio, weón, yo creo que podríamos derrocar al maldito reggaetón. Sí, weón. Sería reggaetón bueno. De los 70. Vamos con la siguiente. Reggaetón de los 70 en la música disco. Esto es. ¿Cómo? Grupo Alegría. Donde venía el joven Américo. El ¿sí? joven. El joven flight de Américo. Mire qué interesante. Esta con su canción tenida, con su camisa. Con su camisa de seda brillante, morado brillante, ahí paseando por los paseos ahí, por el paseo de Cartagena. Mientras antes lleno de comer de coca, antes lleno de comerse de un, coca, antes de comerse un tocomple, salía bailando ahí. Y pegarse un jale, weón. Y chupado así por la droga, weón. La pasta, weón. Oiga, pero este tema suena en la actualidad. De repente como que lo... Sí, es igual. De repente como que en algunos gremios es como el clasicón de la noche. De más, sorry, estaba tomando. Sí, pues, que tranquilo. La cervecita, me gusta la mujer y la cervecita. Sí, adelante, vámonos con el siguiente. Y esos teclados así como bien... Vamos, bien... Bien como... Como que si esto se viera un ganso ahí. Ahorcando el ganso. Y un video. Mira que entretenido, mono. No, se nos acabaron. Yo recuerdo que faltaba uno. Puta la wea. Se cagaron, po. No estoy llorando, estoy resfriado. ¿Qué es esto? La flight, wey. Puta madre, viene mejor con la terrible pera, con Shinobori. Con la pera, con Shinobori. Ya. Oiga, que sensualón y rico este tema. Give up the funk. Bueno, y ahora nos vamos con el siguiente tema. Nos vamos con el siguiente tema. Que este lo trajo

Volvemos. Después de este temazo. You talking to me? You, me, you. ¿Sabes? Tengo un problema. ¿Qué le pasó? Estoy cagado. ¿Qué le pasó, tío Valentín? Tengo un pedazo de diarrea en la guata, weón. No, se me rompió el ano, weón. Me lo metió un negro, weón. No. Yo tengo una solución. Hay una aplicación que se llama Vaya al Doctor. Que se llama Regenera tu ano. No, al bajista de mi banda se le rompieron las cuerdas del bajo. Y el ano. También. Pero lo que más le importa es las cuerdas del bajo, ¿cierto? Sí. Sí, porque el ano es re fácil, pues va al doctor y. Ya estaba roto la weá. Sí. Sí, estaba roto. Pero, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Debe haber algo por ahí. Claro que hay. Con la tecnología que hay hoy en día. Por supuesto, por supuesto. Y yo sé de tecnología y yo le voy a dar la solución. La solución se llama Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización a través del sistema GPS te permite buscar fácilmente una tienda estés donde estés y acceder a toda su información de contacto para poder consultar directamente por el stock de las cuerdas de bajo preferida de su amigo y el horario de atención de las tiendas. Así que ya lo sabe, dígale a su amigo... Al bajista. Claro. El bajista. Que todo esto está solucionado, que no se preocupe más, que lo puede encontrar en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. El aplauso para nuestro querido auspiciador, que nos pone estos bonitos micrófonos. No, y todo. El auspiciador nos pone los micrófonos. En el ano. Qué maravilla. Y se le rompe al bajista. Maravilla. Oiga, ya estamos en el último última bloque. Última mirada. Y bueno, ¿qué más nos queda decir? Esperamos que hayan disfrutado mucho este podcast. Que está bastante vacilón. Sí. Está bastante entretenido. Ya tiene una selección de temas ahí para cambiarle un poco la... ¿Qué fue eso? Se imagina que para cambiarle un poco el ambiente a su carrete. Si no puede... De reggaetón no vive la gente. No, de hecho la gente muere de reggaetón. De hecho, ha visto la evolución de la involución de la gente. De la gente con el reggaetón. Ya no piensan. Imagina un mundo sin reggaetón. Alguien nos sacó una foto, no sé quién fue. Fue extraño eso. En Periscope. Todos los días nos sacan fotos en esas cosas. Debe ser para hacer memes la wea. Qué miedo. O los culiados feos así. Malditos amarillistas. Pero bueno, continuando, puta, ya sabes, pues weón, cambia de repente esa weá mala de reggaetón, weón, que la única weá que le enseña es comerse la mina del vecino, demostrar que usted tiene joyas, demostrar que usted es bacán porque tiene un auto, una mina, y joyas, y plata, y no tiene nada en su cabeza. ¿Ves? Hay un meme muy... ¡Dame atención, hija! ¿Viste? No voy a decir que Homero escucha reggaetón porque soy tonto, pero el hombre ahí escucha reggaetón. Hay un meme muy bonito que salen abriéndole la cabeza a un ser humano, le sacan el cerebro, le ponen caca y después sale cantando despacito. Cuando después de ¿cuál que es? Meten... Agachadita. A ella le gusta que le bailen agachadita. Que menea la colita. ¡Ahueonao! Y no paras de bailar. Esa es mejor. Sí. ¿Cuál es la hueona? Bueno. Así que como tío de hueones que somos, recordamos mucho un GIF. Y bueno, antes. Antes de eso, tenemos que irnos con los links, amigo mío. Por supuesto. Si usted quiere ver nuestras horribles caras y sacarnos fotos como lo acaban de hacer a través de Periscope, solo tiene que entrar a www.periscope.tv/un-podcast-más y podrá ver el capítulo completamente en vivo y en erecto. Si usted quiere comentar y elegir canciones, temas, no sé, qué sé yo, lo que usted quiera, y escuchar nuestros capítulos, que también se comparten a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com/unpodcastmas. Y si usted ya es un oyente más elaborado, un audiófilo, que quiere escuchar el capítulo mezclado y con todo el sonido en HD, ultra definición, 100% real, no fake, lo puede escuchar en www.mixcloud.com. Oh my god, slash un podcast más. Mire qué bueno. No tiene que descargarse la aplicación, por si acaso. Lo puede escuchar a través del Google Chrome, desde la pega, desde el metro, desde la micro. A pata, donde quiera. En skate, como quiera. Ya sabe, ya. No tiene excusas. ¿Vio? ¿Vio? ¿No? Oh. Bueno. Continuando. ¿Con qué nos vamos ahora? No, vamos a cerrar este bloque. Ay, oh, I wanna send greetings for my beautiful girl. Oh, Lord, I love you, honey. Corlami. Okay. Arrivederci. Arrivederci. Ya, yeah, continuando. Nos vamos a ir con el señor Néstor Alexander Hathaway. Y usted dirá, ¿quién es Néstor Alexander Hathaway? Pero yo le diré que usted lo conoce. Yo lo recuerdo por un GIF donde aparecen tres hueones vacilando en un auto. Jim Carrey, bro. Saturday Night Live. Es un cantante de house y eurodance de origen trinitense, o sea, de Trinidad y Tobago. Y penitenciario. Y nacionalizado alemán. ¿Saben? Hemos puesto harto alemán en este capítulo. Los alemanes son buenos por el carrete, ¿ves? Sí. Usted sabe. No son tan buenos para el carrete. Por lo menos los que yo conocí no mucho. Ah, ya, bueno. Eran piolitas. Ah, ya. A la una ya están acostaditos. Oh, qué ternura. Sí. Ese era bueno para el carrete. Prendían fuego incluso. El carrete que tenía. Se prendían hueones. Había hueones on fire toda la noche. Uy, weón, los judíos están muy apagados en este carrete. Prendámoslo. Este carrete está muy apagado. ¡Traigan más judíos! Oh, qué malo. Qué cruel. Ya sabes, si quiere prender su carrete, traiga esta música y un par de judíos. Y será la mejor noche de su vida, weón. Oh, pero con los judíos los gastos comunes suben mucho, weón. No, gastan mucho gas, weón. No. No, si prenden de una los weón. Te prenden toda la noche los weón. Son muy cagados así. Por eso prenden tan rápido. Fuera caca seca, oh, es. Oh. Sí. Sacó el flight que lleva adentro. Ya. Mientras nuestro amigo Mora saca el flight que lleva adentro, yo tengo que presentar al señor Hathaway, que es más conocido por su sencillo What is Love. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Don't hurt me. Baby, don't hurt me. Vámonos no con este tema ya del... Alcanzó el puesto número 2 en Reino Unido y Norteamérica después de su lanzamiento en 1993. Y es su canción más conocida. Y después ya no supimos más de Hathaway. One hit wonder. Claro, y tuvo, o sea, creo que después tuvo hits, pero creo que no son tan conocidos como Life, Mama's House, I Miss You, and I Rock My Heart. Pero What is Love es la que vale. Esa sí, es la vacilona. Ya. Acompañado aquí de los chicos de Run DMC, quiero agradecer a toda la sintonía del día de hoy, toda la gente que nos ha sintonizado hoy y que nos sigue sintonizando a través de Mixcloud y a través de Periscope. Y agradecemos a la su tiempo a la comunidad podcasta. A la comunidad podcasta también. Y nos vemos la próxima semana. Esto es. Para el Día del Trabajador. Sí, pues. Vamos a estar más temprano, yo creo. Sí. Aprovechando que es feriado. Sí, aprovechado. Ya, pues. Para el Día del Pito. Esto es Hathaway. Cállese, hombre horrible. Esto es Hathaway. What is love? Baby, don't hurt me no more. Aquí. En un podcast más. No more. Show. What is love?